Yo conozco la verbena, conozco la hierba buena, conozco la hierba santa, también conozco la ruda y la planta que arrebata. Yo conozco la que cura y conozco la que mata. Hierba buena, hierba santa, pero hay una que arrebata. Hierba buena, hierba santa, pero hay una que arrebata. Bye-bye.